Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Left the house, left the room with a foxy on my back. Got my supplies in a magic pack, and I followed the sound of music. Not up a hill, but down to an old wolf shack. Inside I heard a trumpet's call. I salute to the champions on the wall. In the jazz and squalls and in fashion brawls, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Why I'm a man on an odyssey. So tell me to the mass, I must believe. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2828, 2828 Capicúa, le dicen en el dominó, güey. Bienvenidos, quédense con nosotros, arrancamos el programa escuchando a The Cat Empire. Esta banda, pues, que del 2007, miren esta canción, Fishies, ¿qué quiere decir Fishies? Pescando, Fishies. ¿El mayor pescador? Fishiest. Fishies, yo creo que sí. Ah, bueno, algo pescadote. Exacto. Es lo que muchos políticos hoy andan queriendo hacer, pescar. El más grande que puedan de los huesos. Pero bueno, quédese, nos va a estar acompañando The Cat Empire, esta banda de rock, de esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted y mire que estamos pues posteando lo que tres huracanes en el Atlántico, uno en el Golfo, que ya es huracán uno, dos Irma, que está a un costado de Puerto Rico y que es categoría 5. Devastador este huracán, ya deshizo Bermuda, ya pasó por San Martín y está a un lado de Puerto Rico. Y pues va a seguir con este destrozo, es un huracán categoría 5, catastrófico. Estaban escuchando en las noticias que no ha habido una frecuencia así de huracanes desde hace más de 100 años de esta magnitud y de esta categoría. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción de este programa. Aquí vamos a estar platicando, tenemos invitados de nuestros amigos de Coparmex aquí en Mérida. Y interesante el tema, porque vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con los PACs y la facturación electrónica 3.3. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y así es, Robert, nuestros amigos de Coparmex que nos acompañan esta noche. La importancia de todos estos cambios que hay en la facturación electrónica. Y bueno, vamos a hablar de qué características importantes deben de tener estos programas que nos van ofreciendo y que tenemos que ponernos buzos caperuzos para que pues estén bien cumplidos todas las normas y todo lo que nos pide el SAT para que no caigamos allá en incumplimiento. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presento yo a los invitados? Por favor. Pues fíjate, nos acompañan hoy en la noche de Edifac MX, factura electrónica. Es correcto. ¿Se dice? Ah, correcto. Nos acompaña el ingeniero Mauricio Reyes, que es el director. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Roberto, Laura, muy amables por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. Y bueno, también nos acompaña el ingeniero Robinson García, que él es el gerente de desarrollo de esta empresa Edifac MX Factura Electrónica. ¿Cómo estás, Robinson? Bienvenido al programa. Gracias también, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ya estamos aquí. ¿Laura? Sí, pues Roberto. Bueno, muchísimas gracias, Robinson. Yo quisiera empezar más que nada, Mauricio, ¿por qué no nos platicas un poquito qué es Edifac MX? Para que la gente vaya, y además, ¿lo estoy pronunciando bien? ¿Sí es Edifac MX? Es correcto, Edifac MX. Ah, ok. Es correcto. Mira, te voy a platicar un poquito qué es Edifac MX. Sí. Somos un proveedor autorizado de certificación, es un proveedor que ha pasado por una serie de de exámenes y autorizaciones y certificaciones con el SAT para poder brindar los servicios de certificación de comprobantes fiscales digitales por internet, de los conocidos CFDIs. Sí, los famosos también timbrados y todos sí, los certificados sellados exacto. Básicamente la misión que nos da el SAT, ¿no? Para poder nosotros certificar las facturas electrónicas. Okay. Y bueno, ¿cuánto tiempo ya tienen aquí en estas tierras? Bueno, pues es muy interesante. Somos pioneros y podríamos hablar de que DIFACT es pionera desde hace más de 10 años ya en la facturación electrónica. O sea, es decir, esto no es nuevo para nosotros. Creo que tenemos una historia con la facturación electrónica y nace pues prácticamente a inicios del 2004, finales del 2004, inicios del 2005. Pues prácticamente de algunas casualidades y así se dan. Prácticamente las empresas exitosas nacen de fracasos también, ¿no? Y pareciera mentira, pero así fue como conocimos la facturación electrónica, justamente de un requerimiento de un cliente que requería la factura electrónica y la implementación de la adenda de Liverpool. Digo, perdón por el... No, pues no hay problema. Por la cadena. Bueno, pues así es como nace la necesidad y de un nuevo proyecto para nosotros hace más de 10 años. Y esto pues tiene es muy interesante, la historia es muy larga, pero el hecho de que la factura electrónica, ser pionero de factura electrónica y no tener ninguna guía, uh-huh. que no existiera ninguna regla específica en internet, y estamos hablando de dos cosas muy interesantes. Yo podría hablar que hace más de 10 años, por ahí del 2004-2005, estábamos viviendo un mundo de papel. Si se acuerdan ustedes. ¿Cómo no? Me acuerdo. Tenías que mandar a hacer tus facturas. Es correcto. Con el sello que te mandaba el impresor. Bueno, ya ni me acuerdo. Los impresores, sí, impresores. Un verdadero rollo. Había una autorización para los impresores. Sí, el codiguito ese, ¿no? No, bueno, eso ya fue en un poquito más eso, adelante. Ya no vas a... Pero sí, lo interesante de esto es de que en aquel entonces, pues todas las empresas pues nacían con el papel, las facturas, las notas de crédito, las notas de cargo. Y acordémonos un poquito de esto, porque en el trayecto de la plática yo creo que vamos a dar sentido el por qué ahora un nuevo cambio, ¿no?, de facturación electrónica. Cuando ya estamos en CFDI 3.2, este cambio CFDI 3.3, pues mucha gente se pregunta por qué. Pues yo me voy directamente al grano, ¿no? Yo le preguntaría a aquella persona moral o persona física que dice, oye, ¿por qué tengo que cambiar a la factura 3.3? Yo le preguntaría, ¿estarían dispuestos a cambiar a factura en papel? Yo creo que muchos van a decir, pues, ¿cómo no? No podemos ir hacia atrás. Costó mucho trabajo convencernos. Me acuerdo, tú viniste aquí cuando estaban empezando esta onda de los PACs y era un proyecto enorme, una inversión importantísima para estas empresas como ustedes. Y bueno, finalmente nos acostumbramos a la facturación electrónica, ¿no? Mira que es interesante y qué bueno recordar, es bonito recordar, ¿verdad? Pero cuando tú hablas de ser pionero, tienes que pasar por un proceso de masificación. Claro. De los contribuyentes, en este caso particular. ¿Y a qué me quiero referir? Pues tuvimos que masificar la idea de una nueva forma de comprobación fiscal. Y cuando hablamos, ¿qué es esa nueva? Pues es ir a convencer. Imagínate tocar la puerta en el 2005, 2006, de empresas, grandes corporativos, y decirles, oye, ¿sabes? Es optativo pasarte al modelo de factura electrónica y olvidarte completamente del modelo de papel. Oye, espérame. Eso no existe, nos encontramos con eso, ¿eh? Eso no existe, nos estás mintiendo, déjame checar la página del SAT, ya no está, obviamente el internet de aquel entonces. Yo comenté algo que es muy interesante. Sí. El internet, hoy hablamos del internet de las cosas, escuchamos mucho de sus programas. ¿Cómo no? Y todos hablamos del internet de las cosas. Bueno, en el 2004-2005 era el internet de la desconfianza. ¿Y saben por qué? Porque cuando las personas, si ustedes sean usuarios o navegadores de navegaban en el internet, se deben de acordar que dejar tu tarjeta de crédito era una locura. Imposible, ¿no? Estábamos plagados de phishing, lo que llaman por ahí, que no es lo que habían comenzado, ¿no? Pero el phishing, que era el famoso correos electrónicos que invitaban, en este caso phishing, ¿no? Que invitaban a una liga y dejar tus datos y entonces había sí, te robaban la identidad, ¿no? Sí, claro. Y más allá de todo eso, hubo una época donde el llenar los servidores, las computadoras de virus y malware, pues era el día a día. Entonces, hoy yo creo que una empresa, regresando al punto, regresar al mundo del papel es imposible, al mundo digital de aquel entonces, pues tampoco lo haría, ¿no? Entonces, aquí hoy es la invitación a reflexionar que que estas empresas que hoy estamos viviendo con un simple clic, sí, con un pequeño proceso, tal vez para algunos complicados, para otros muy fácil, depende las soluciones informáticas, correcto, que tengan, y pues ustedes van a poder elaborar hoy una factura, mandarla en segundos de aquí al lado hasta Tijuana, incluso hasta el otro lado, al otro del, lado mundo, del mundo, correcto, a un costo muy mínimo, ¿no? Cuando estábamos en papel, ¿cuánto costaba eso y todo lo que implicaba? Qué bueno, así como que costo mínimo para el usuario, pero tú has tenido que hacer una inversión fuerte en sistemas, en computadoras, que ahorita nos vas a platicar de eso, amigos. Y aquí lo importante es que, pues, como empresarios tenemos que entrarle al mundo digital, y además desde el lado del punto de vista fiscal no hay de otra, o le entra o le entra. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción se llama The Lonely Moon. Tenemos luna llena en estos días, ¿eh? Pero ni quien la voltea a ver, está tan nublado y con tantos huracanes y encima, pero hay luna llena en estos días. Así se llama esta canción, The Lonely Moon, la luna solitaria. No, es solitaria, no llena. Solitaria. Lonely Moon. Lonely, sola. Sola. Bueno, es lo mismo, ¿no? Para ti, Robert, sí. Bueno, está bien. Es válido. Esta banda de Cat Empire, australiana, de ska, jazz, funky, rock de 1999. Buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Grupo Modelo, Fundación Modelo. Mir árboles más en Paseo Verde con voluntarios modelos. Este fin de semana anterior, el 1 de septiembre, con la participación de 300 jóvenes estudiantes de 9 escuelas, el grupo de voluntarios modelo, en conjunto con la SEDUMA, SEMARNAT y COMEI y la NFU, sembraron 1,000 árboles en la unidad 4 de Paseo Verde. Qué bueno que empresas como Grupo Modelo hagan estas iniciativas. Y sobre todo que nos pongan árboles, porque pues estamos sobre el callejón de los huracanes. El día que pase un huracán los tira muchos, entonces qué bueno que hay que sembrar, porque pues favorecen a la ecología y los árboles en una ciudad como la de Mérida, tan hermosos árboles que tenemos. Y sembraron, fíjense, ellos sembraron árboles como el ramón, el balché. Tan bonitos árboles, tan frondosos y grandes, y qué bueno que hacen estas actividades para la protección y conservación y restauración del medio ambiente. Grupo Modelo, pues, es pionero con estos voluntarios modelos que, pues, hacen a Grupo Modelo una empresa socialmente responsable. Y aquí Cervecería Yucateca, pues, no se queda atrás y hace todas estas actividades, y la verdad que enhorabuena. El Grupo Modelo, Nabil Ramírez, entregó reconocimientos a las escuelas participantes, que también es que infundan esto entre los estudiantes. El COBAI, plantel Chencú, el Centro Universitario República de México, Facultad de Ingeniería, Preparatoria 2, Facultad de Derecho, Facultad de Química, Universidad Modelo, Facultad de Ingeniería Química y Universidad Privada de la Península. Igualmente el reconocimiento a las instituciones coadyuvantes como Semarnat, SEDUMA y COMEI. Enhorabuena con nuestros amigos de Voluntarios Modelos y Fundación Modelo. Ahí tiene usted. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Edifac MX, el ingeniero Mauricio Reyes, CEO y director general, y el ingeniero Robinson García. Y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesantísimo este tema de los PACs y sí, de claro, la factura electrónica. Sí, claro que sí, Robert. Y bueno, Mauricio, aprovechando, me gustaría preguntarte, Edifac MX es a nivel nacional, es franquicia. Cuéntanos un poquito, es solo aquí en Yucatán. Claro. Bueno, voy a plantear primeramente que un producto de certificación tiene diferentes modelos de negocio. Y los modelos de negocio pueden diversificarse porque hay canales de distribución, hay franquicias, etcétera. No hay reventa de timbrados. Claro. Aquí en especial, el proveedor autorizado de certificación EDIFAC no tiene ningún tipo de modelo de negocio parecido. Es decir, en otras palabras, atendemos directamente al contribuyente. No tenemos intermediarios, no hay tercerías en ningún momento. Todo es directamente con el contribuyente y eso pues ayuda en minimizar pues en los costos, claro, por supuesto, claro. ¿No? Y más allá de eso, yo creo que lo interesante es de que siempre se guarda la línea que nos está rigiendo el SAT. Nosotros guardamos toda la línea que nos marca el SAT, los reglamentos, la parte tecnológica, que es la obligación que tenemos, se las tenemos que dar prácticamente sin ningún tipo de distorsión, porque desafortunadamente en estos canales se distorsiona la información y entonces o a veces incluso el servicio, ¿no? Es correcto, la calidad del servicio puede tener ahí algún tema. Y hemos encontrado, ¿no? En la historia, hemos visto que pues hay contribuyentes que de repente buscan a ese proveedor, entre comillas, y ya no existe porque desapareció la franquicia o porque ya no quisieron continuar y se quedan varados, ¿no? No hay a quien reclamarles. Sí, se quedan huérfanos. Sobre todo cuando hay temas de créditos fiscales, pues aquí... No, sobre todo la facturación, esto es de lo que vive el negocio, pues, ¿no? Pues ahí hay una serie de temas, ¿no? Los proveedores autorizados de certificación, tienes aquí en el caso de DIFAC, es directo con el contribuyente. Ustedes son PACs directos. Somos PAC directos y contestando la pregunta, atendemos toda la República. Estamos en la Ciudad de México, tenemos oficinas propias, tenemos en Monterrey también, y aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, está nuestro corporativo. Atendemos prácticamente de el norte, el centro y el sur de todo el país, ¿no? Y pues esto obedece a atender miles de clientes. Wow, me imagino. Ahora, platícanos qué es el PAC, qué haces como PAC. Sí, como nace ¿qué esta es, figura. ¿Qué es PAC? ¿Qué quiere decir? Proveedor. Proveedor autorizado de certificación. De certificación. Esto es, somos auxiliares directos del SAT. Es decir, en otras palabras, en el 2011 nace la figura del PAC, ¿verdad? A través de esta nueva figura exige una serie de lineamientos y exige a una persona moral a cumplir prácticamente con temas legales, fiscales y técnicos. Es decir, somos una figura que está acreditada, está regulada, supervisada y auditada por el SAT. Es decir, no puede haber un proveedor autorizado de certificación que no tenga su distintivo. En nuestra página correcto. De internet hay un logotipo. Hay un distintivo que nos acredita. Incluso al tomar ese distintivo y reproducirlo en algún otro lado, pues es un delito federal, incluso, ¿no? Un PAC es una persona moral que acreditó exhaustivamente una auditoría técnica y jurídica que va a garantizar la seguridad operativa y de sistemas. ¿Verdad? Cuenta con una infraestructura informática, que esto es muy importante, esto claro. No lo tenemos, incluso esto no está aquí en nuestro país. Contamos con centros de datos robustos con el objetivo de certificar y almacenar los comprobantes fiscales digitales por internet, los conocidos FDIs, por los contribuyentes, ¿no? Es decir, tenemos la obligación incluso de almacenarnos por un tiempo. Y los requisitos más importantes como para esta persona moral, este PAC, ¿verdad? Es operar con esta autorización. Parece todo muy sencillo, pero hay muchas que son complicadas, ¿verdad? Hay cuestiones que hay que cumplir que son muy complicadas, por ejemplo, en la parte fiscal, antes y después de la autorización, debe dictaminarse los estados financieros, debe ser una empresa completamente ejemplar fiscalmente. O sea, aquí no puede haber un solo crédito. O sea, ustedes le revisan hasta debajo. No, de pues la... totalmente. Eres la interfaz directa. Para emitir facturas, ¿no? Sí. Que es la emisión, el timbrado y el resguardo y la entrega. Y algo muy importante, estamos constantemente auditados por el SAT. Esas auditorías no son fiscales, bueno, también auditorías fiscales, pero la auditoría más fuerte claro. para nosotros son las auditorías tecnológicas. Si nosotros nos encontramos en algún tema de incumplimiento tecnológico, corremos riesgo incluso de perder la autorización, ¿no? El resguardo, los resguardos y todas las operaciones pues son muy específicas. En otras palabras, incluso la infraestructura, estructura de la empresa, todo colaborador de la empresa tiene que tener una evaluación de fidelidad. no nada más de confiabilidad, perdón, que tiene que ver con exámenes toxicológicos, psicométricos, psicológicos. Parece muy exagerado, ¿eh? No, pero pues, no podemos poner un loco. Tienes en las manos la facturación de cuántos clientes tiene Defactor. Pues estamos hablando de 7,900 holdings. Ajá. Ni siquiera estamos, porque también tenemos un segmento. Atendemos todo tipo de contribuyente. Y la secrecidad también se dice de secreto, de, sí, sí. Claro, de confidencialidad. La confidencialidad. Ella inventó una palabra dominguera, pero bueno. Justamente el salvaguardar la confidencialidad de los datos proporcionados, okay, por los contribuyentes sean parte del CFDI y no, es decir, cualquier correo que nosotros recibamos de cualquier persona ya claro, debe de estar resguardado, obliga a resguardar la información, y por ende pues las personas que colaboran con nosotros pues tienen que tener un perfil realmente muy alto para poder atender. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos, uh-huh, desde la contratación de un colaborador. Es gente muy competente con características muy particulares, especializados. Es una empresa especializada. Fíjate que aquí amigos, yo y me voy a atrever, Mauricio, a decir lo siguiente. Es importante que ustedes, su empresa, esté en contacto directo con un PAC. Olvidarse de terceros, porque ahorita mencionaste que los hay, pero es mejor estar directamente conectado con un PAC, ¿no? Mira, es muy importante. Y ustedes tienen, porque también ustedes están, por decirlo así, compitiendo con el SAT, tiene su plataforma. Que da servicio de facturación a los... Así sí la da. ¿Cómo se llaman? A los repecos. No, ya no son repecos. Bueno, aquí es muy importante. Nosotros estamos como proveedor de certificación. Tenemos en nuestra página publicada y en línea una solución informática gratuita para los contribuyentes. Ah, ok. Y nada más para cerrar el tema, estamos hablando de... hay un mercado, el mercado es muy grande. Cuando hablamos de quién es nuestra competencia, pues primero hablemos del mercado. Estamos hablando de cerca de 53.3 millones de contribuyentes, comparados a los 8 millones del 2004. ¡Qué barbaridad! Y adicionalmente a esto, el ecosistema son prácticamente proveedores de facturas que no tienen la certificación, pero que pueden coadyuvar. Pues amigos, ahí tienen la importancia que tiene esto, y reflexiona. Ahorita que regresemos del corte, vamos a hablar sobre las nuevas modificaciones que ustedes debieron de haber contemplado y considerado para tener el sistema adecuado. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción, So Many Nights. Esas son Many Nights, son las que llevamos viendo huracanes. Este huracán Irma, de veras que está terrible. Así se llama esta canción de The Cat Empire del 2007, del álbum del mismo nombre, The Cat Empire. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Esto es Rock Alternativo. Déjeme, Laura, ¿tienes la ventana ecológica, por favor? Claro que sí. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Cómo dices que se llama la canción? So Many Nights. Ah, ok. ¿No? ¿Qué? So Many Nights llevamos con Irma ya. ¿Cuántos? Así es, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, amigos, hoy vamos a platicar realmente de toda la basura que estamos generando y un pequeño resumen de varias ventanas ecológicas para que, por favor, tomemos conciencia nosotros como humanos, como habitantes de este planeta, que es importantísimo pues ayudar para no hacer basura. Podemos ayudar para que esa basura se convierta en algo útil para volver a construir algo, o sea, que se pueda reciclar y evitar que esté contaminando tanto. Y bueno, déjenme platicarles un poquito, por ejemplo, de las bolsas de supermercado, que son tan contaminantes porque no se degradan tan rápidamente como a veces nos hacen creer. Bueno, tan es así que en varios lugares como Portugal, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, ya están prohibidas las bolsas para los supers, sino que las tienes que pagar si quieres salirte con unas bolsas de plástico. Y esto lo hacen precisamente para evitar ese derroche irracional que se hace con las bolsas al regalártelas y que luego llegues a casa, te duran 10 minutos y las tiras a la basura y provocas una tremenda cantidad de basura que lastima a la fauna, lastima al medio ambiente. Y bueno, también, por ejemplo, el unicel, los anillos del Six, que también son altamente lastimosos, sobre todo para los animales y la fauna. Y déjenme decirles que tardan hasta 1,000 años en degradarse, por ejemplo, el unicel o los anillos del Six de plástico, 450 años. Entonces, aquí en México solamente reciclamos el 0.1%. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos reciclan el 30%, que sigue siendo muy bajo, porque hay muchos países donde reciclan el 100%. Entonces, procuremos ayudar, procuremos no usar tanto el unicel. Las recomendaciones que les doy, pues realmente es que usen las bolsitas esas de tela, o bien, si van a usar bolsas de plástico, que las reciclen, que les den varios usos para que a la hora que se convierta en basura haya pasado un periodo mayor de esos nada más 10 minutos que a veces nos sirve para ir al súper y tirarlo a la basura. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos asesorarles en el seguro de su auto, vida, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación de sus hijos. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, por favor. Miren, amigos, estoy viendo aquí la fotografía del huracán Katia, que ya es huracán categoría 1. Este está aquí en el Golfo de México, está al norte de Veracruz, entre Veracruz y Tamaulipas, y tiene una dirección pues que va como que está dando la vuelta y va a llegar a Veracruz otra vez, por ahí del norte de Veracruz. Yo creo que esto pues va a llegar como categoría 2 porque se está intensificando. Ahorita tiene vientos de 121 kilómetros por hora y ráfagas de 145. Se está desplazando al sureste a 5 kilómetros, que eso es lo peligroso de este huracán. Nos va a traer lluvias tremendas, pero con ese desplazamiento casi estático va a causar muchos destrozos. Hay que estar pendientes de estos fenómenos. Así es de que, y bueno, para la pronta ayuda, y ojalá se resguarden nuestros paisanos veracruzanos para que pues el daño sea el menor posible. Este es el huracán Katia. Ya les hablamos hace rato de Irma, que está allá en Puerto Rico, y de José, que anda como coleando desde allá del Atlántico. Parecer su trayectoria no va a tocar tierra, pero pues hay que mantenerse informado, porque ahora sí, sobre todo ese huracán Irma, que es categoría 5, que si hubiera categoría 6 ya hubiera llegado a ella, y va a seguir intensificándose. Nuestros amigos de Dominicana, Haití, Cuba y la Florida deben de protegerse, porque si llega como categoría 5 a la Florida, va a despedazar los cayos de Florida y va a despedazar Florida y Miami. Y bueno, Dios, hay que orar y hay que rezar para que esto no suceda. Bien, Laura, seguimos aquí con nuestros amigos de invitados de Coparmex, de Edifac MX, el ingeniero Mauricio Reyes, director general, y el ingeniero Robinson García Meléndez. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí. Más que nada, Robinson, ¿por qué no nos platicas un poquito cuáles son los beneficios para el contribuyente de esta nueva versión CDFI 3.3? Claro, gracias. Bueno, el CFDI ha estado en constante evolución prácticamente desde el 2005, que mencionábamos que surge el proceso de factura electrónica, surgen ya las primeras puestas en producción de esto, de lo que es la factura electrónica. Ha habido una constante evolución, y aunque muchos al inicio se han ido reservando para otro momento, digamos, los contribuyentes han sido un poco cautelosos, en realidad ha traído muchos beneficios hacia la ciudadanía, y principalmente hacia los comercios, a los que compran, venden. Realmente ha sido demasiado beneficioso. Ahora, con el 3.3, lo que el SAT ha hecho, ya una vez que se ha masificado o ha llegado a todos los contribuyentes prácticamente el esquema de facturación electrónica, es aumentar la calidad de la información que se va a manejar. Okay. ¿A qué nos referimos con aumentar la calidad? ya no simplemente se trata de una transacción donde te entrego un documento, te lo envío por correo, sino que la información sea mucho más relevante para nuestros negocios, tanto si compras como si vendes productos. Esa es la intención. Hasta la fecha, por ejemplo, es muy difícil poder cerciorarte a través de una factura si ha sido pagada o no ha sido pagada, si ya la Correcto. Puedo hacer deducible, no la puedo hacer deducible. Y hay muchos malos escenarios donde los contribuyentes a veces, por desconocimiento, pues se ven en algún tema de fraude. Lo que ahorita se busca es cerrar prácticamente todos esos canales. Lo que se pretende es que tú tengas la certeza de que una factura fue debidamente pagada, debidamente validada y debidamente certificada. Obviamente es ahí donde toma relevancia la figura de nosotros, Edifac, donde nosotros estamos certificando, es decir, estamos dando certeza a la información que nuestros contribuyentes o los contribuyentes están emitiendo. Y a su vez, quienes reciben una factura que ya fue certificada por un proveedor, pues tiene la certeza de que prácticamente el SAT le dio visto bueno de recepcionar esa factura. Entonces, prácticamente lo que está cerrando es ese ciclo de desconfianza por parte del contribuyente para aumentar el grado de calidad de información. Hablábamos sobre el tema de pagos. A veces pides una factura y sí, nunca sabes en qué momento correcto. Fue pagada. Entonces, ahorita ya vas a poder saber en qué momento, ¿no? Otro tema, el tema de las cancelaciones. Muchas veces vas, pides tu factura, ejecutas tu cierre contable y cuando te das cuenta, tu factura ya no tiene vigencia. Vas al SAT, revisas y efectivamente ya no tiene vigencia y no tienes control de ello, porque cualquiera puede tomar y cancelarte un comprobante. Eso va a cambiar ahora con la versión 3.3. Si desean cancelarte un comprobante, prácticamente van a tener que pedirte una autorización a ti e indicarte por qué razón te están solicitando esa cancelación, ¿no? Si fue por un error, si fue por quizás algún monto no lo calcularon bien, cualquier otra situación, te tendrán que notificar y en ese momento tú tendrás que decidir si aceptas o no la cancelación. Entonces, prácticamente estamos cerrando ahí otro tema de información, ¿no? Oye, tengo una pregunta, Robinson. Claro. Yo sé que ustedes, como centros autorizados para emitir los CFDIs, la certificación, todo esto que nos platicas, ustedes lo tienen que programar en su plataforma. ¿O eso está en la plataforma del SAT? No. Prácticamente nosotros como proveedores, y lo mencionaba hace un minuto el ingeniero Mauricio, nosotros no tenemos ni distribuidores ni ningún otro esquema. Correcto, nosotros correcto. Trabajamos directamente hacia el contribuyente. Prácticamente lo mismo que tenemos nosotros en nuestro centro de datos primarios con los que damos cumplimientos hacia el SAT, prácticamente nuestros clientes se toman toda esa plataforma y se traslada hacia ellos. Sí, porque nosotros la usamos pues directamente. Pero estos cambios los tienen que hacer ustedes la plataforma. Nosotros los organizamos tanto a nivel técnico, a nivel fiscal. Correcto. Y trasladamos toda esa información hacia nuestros clientes. Entonces, prácticamente ellos tienen la certeza que lo que el SAT está solicitando es lo mismo. Es lo mismo que va a llegar a ellos como un producto o como un servicio. Ok, ahorita interesante, amigos, la reflexión, porque aquí es importante estar conectados yo directamente como usuario en donde se realizan las operaciones. Ustedes piden el certificado al SAT, pero ustedes almacenan, envían correos, certifican todo esto que nos dijiste, ¿no? Si quieres, ahorita regresando del corte, seguimos ampliando este tema, porque ahí es en donde viene todo lo que tenemos que hacer de nuevo para esta nueva Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. I bought my gold shark and the beat that you drove me knocking me flat number two. I cruise where the grass is smooth and the sound of the seas. A dreamy melody snooze. Days like these. Otra vez este nombre me inspira, Days Like This. Ojalá tuvieran, no hombre, días como estos, y ahí viene toda la publicidad de las elecciones, qué barbaridad. No, mejor Lake Days This antes de que llegara esto. Este es el segundo sencillo de The Cat Empire del 2003 del álbum debut. Fíjense que alcanzó el número 37 en el single chart de Australia. Estos muchachos australianos con este indie rock. Buena música, buena selección. Desde Australia, para ustedes, de Cat Empire, estuvieron aquí en Fórmula en los negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, una empresa de tecnología de la información, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones importantísimas. La primera es On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Este software ha sido premiado en varias ocasiones a través de la revista InfoChannel, y tienen la aplicación para el control y administración de restaurantes, que es Soft Restaurant. Esta aplicación, que tiene 26 mil restaurantes ya instalados con esta aplicación, la verdad que es un lujo, verdaderamente, que National Soft sea yucateca, que los tengamos aquí. Ellos están ya a nivel mundial y están haciendo las cosas de maravilla. Son pioneros en el desarrollo de estas aplicaciones. Te voy a dar el teléfono 941-5077, 941-5077, comunícate con ellos para que te hagan una demostración gratis y sin compromiso. Nomás les tienes que decir que escuchaste Fórmula en los negocios. 941-5077. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Edifac MX, el ingeniero Mauricio Reyes, director general, CEO de Edifac MX, y el ingeniero Robinson García Meléndez, encargado de soporte técnico. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la plática, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, nos quedamos antes de irnos al corte comercial, que preguntaran quién es el que realmente autoriza o certifica. ¿Cómo funciona la mecánica de certificación, ¿no? Que claro, fue la pregunta anterior. Correcto, de manera muy rápida para terminar bien el espacio. Bueno, básicamente el proveedor autorizado de certificación es el que le pone la validez y el sello a cada factura. En ese momento, nosotros, cuando ya vemos que es válida, se le entregamos al SAT. Ah, ok. Sí, el que tiene la responsabilidad de la validez y la certificación es el PAC. ¿Y son ustedes? Somos en nosotros. ¿En tu sistema, en tus plataformas? Son nuestras plataformas, nuestros sistemas, nuestros centros de datos. Es una cosa impresionante. En los centros de datos son prácticamente miles de servidores. Tenemos una infraestructura muy grande, que pues prácticamente no se puede imaginar, no es un site como sí, empresas, no es una, ¿no?, computadora. Son centros de datos de clase mundial. Para que tengan una idea, como Facebook. No, algo digo, así. Solo servidores como, gigantescos. Como, ¿no?, referencia, durante, ajá, el 2016 estábamos certificando arriba de 250 millones de comprobantes. Ajá. Hasta mayo de este año ya habíamos sobrepasado esa cantidad, estábamos certificando alrededor de 286 millones de comprobantes. Ay, ay, ay. Prácticamente en 5 meses habíamos certificado más que el año pasado, y nuestra infraestructura tiene para soportar aún más. Entonces, wow, prácticamente todos los contribuyentes que estén emitiendo con esta plataforma de DIFAC, pues tendrán la certeza de que, una, estarán alineados hacia lo que solicita el SAT, hacia lo que requiere el SAT, y otras estarán a nivel tecnológico con las mejores aplicaciones que puedan encontrar en el mercado. Que eso es lo que nos da la solución al 3.3. Y de ahí, Mauricio, me refiero a lo que tienes, al brief, el evento que vas a tener, este foro 33 que le llamaron, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, aquí es muy, muy importante connotar que el SAT, a partir de la... nos ha solicitado a los PAC, en este caso a nosotros, en el estado de Yucatán, solicitó el apoyo para la difusión y orientación, ¿verdad? El poder nosotros crear un foro. Nosotros estamos creando y estamos generando un foro que le llamamos Foro 33. Este Foro 33 básicamente tiene la intención que el contribuyente asista con un aplicativo. Este foro tiene una connotación importante. Cambia completamente las reglas del juego. Vamos a jugar con una plataforma tecnológica digitalmente. Todos van a tener la oportunidad de preguntar a través de una aplicación, de una app, ¿no? Ok, entonces, okay. O sea, va a ser un foro virtual. Un foro virtual. No necesariamente presencia personal. Los que no puedan entrar al lugar. Se, o sea, conectan. Sí, se pueden conectar. De hecho, muy interesante, tenemos la sede va a ser en el hotel, ¿se puede decir? Sí, claro, adelante. En el Hotel Hyatt, el próximo 20 de septiembre a las 8:30 de la mañana, entrada libre. les pedimos que lleven, ya descarguen su aplicativo desde el Apple, Apple Store o en su caso de Google Play, se llama Foro 33, lo descarguen y ya lleguen con el aplicativo para que podamos aprovechar el tiempo. El aplicativo que está en Apple Store todavía está en proceso de que lo aprueben, pero vamos a llegar casi barriendo, pero sí lleguen con el aplicativo. Lo interesante de todo es que todos van a poder preguntar en línea, es decir, vamos a utilizar nosotros la mecánica, vamos a tener cuatro categorías muy importantes y vamos a poder interactuar con los funcionarios del SAT. Van a poder interactuar con el staff de DIFAC. Acuérdense, muy importante, en efecto, el funcionario del SAT de alguna manera es la cara, ¿no? Pero bueno, pues sí, son los responsables. Los responsables, pero los que tenemos que dar las respuestas tecnológicas, los casos de uso o los escenarios que estamos acostumbrados todos los contribuyentes. Pues son ustedes, son los que hacen la chamba. Nosotros somos los que estamos moviendo el software. Claro. Nosotros, o sea, desafortunadamente, nosotros somos los que tenemos que decirles cómo hacer las cosas. Entonces, es una oportunidad de oro el que tengan el aplicativo dentro, durante el tiempo del foro y después del foro. Eso es interesante, porque no se acaba. Cuando termine el foro, van a seguir interactuando con la aplicación. Y, okay, nosotros vamos a poder preguntando y recibir ahí las respuestas. Y recibir respuestas. Lo interesante es que hay un timeline, es una categoría en donde podemos ver si pregunta Laura algo, vamos a ver la respuesta de alguien del staff o del funcionario del SAT y lo vamos a poder ver todos. Claro. Y entonces yo puedo agarrar la pregunta de Laura y la puedo poner como favorita. Y a lo mejor tú preguntas otra cosa. Puedo poner también depende de la pregunta. Si me interesa esa respuesta. Entonces vamos a empezar a interactuar. Y esto vamos a llevarlo a foro33.com. Entonces, en la invitación para los que no han tenido tiempo. El sábado va a ser sábado 20 de septiembre. No es sábado, septiembre. Miércoles 20 de septiembre, en el Hotel cita 8:30 en el Hotel Hyatt Mérida. ¿Cuánto va a durar? Va a durar desde las 8:30 a.m. hasta 3:00 p.m. ¡Wow! Y esto es importante, esto con los recursos de DIFAC. Sí, es gratis. Es totalmente gratis. Ustedes van a ver el esfuerzo que está haciendo el proveedor. Nuestra misión es, más que un tema comercial, responder todas las preguntas. Tratar de responder todas las preguntas tecnológicas y casos de uso. No sé si quieres agregar algo ahí. Claro, y para que no tengan, ahorita mencionábamos horario de 8:30 de la mañana a 3:00 p.m, no crean que van a ir a recibir una conferencia donde van a estar 10 personas solo exponiendo y dando información. Correcto, información. Correcto. Lo interesante de Foro 33 es que vamos a estar interactuando. ¿De qué manera? Presentando escenarios de cómo emitir las facturas, cómo hacer las validaciones. Okay. Entonces, prácticamente se convierte en una especie de foro taller donde todos estamos interactuando y prácticamente estamos resolviendo dudas, estamos resolviendo prácticamente escenarios reales. Practicando escenarios reales de lo que sucede. Es correcto, estamos practicando y a su vez informándonos. Y ojo, esto no quiere decir que tenga que forzosamente trabajar con las aplicaciones de DIFAC, vamos a llamarle así. Correcto. Más bien estamos informando cómo hacer uso de la información y a su vez, obviamente, pues que conozcan cuál es el potencial que sí tienen con nuestras soluciones, prácticamente. Claro. Con EDIFAC van a tener un potencial muy grande de poder cumplir en mayor medida esto. Y haciendo gala de la tecnología con la aplicación Foro 33. ¿No? Exactamente. De hecho, hay dos temas muy importantes que muchos contribuyentes son los que están interesados. La nueva facturación con todas las modalidades de emisión, la factura, los CFDI relacionados, cuatro formas de cancelar. Hay gente que no sabe qué va a pasar con las nuevas cancelaciones, pero sobre todo el nuevo complemento de recepción de pagos, el nuevo CFDI que cierra el círculo de toda operación, de aquellas, de esas leyendas urbanas que decíamos, esto no va a suceder, va a pasar, hoy emito una factura y ahora emito otra por el pago, entonces cierra prácticamente el ciclo. Pues muchas gracias Mauricio Reyes, director general, la verdad que pues, nos hace falta tiempo, yo espero poderlos invitar otra vez para seguir platicando de esto. Cuando y por supuesto que vamos a estar en el foro el 20, un teléfono donde se puedan comunicar para información. Bueno, los invitamos a que se registren en www.foro33.com. Ahí pueden hacerlo con sus tablets. Y gracias. Nuevo teléfono 948-0526. Gracias, gracias. Vámonos, vámonos. Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula de... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.